Es un día para mí inolvidable y que he esperado durante tantos años. Que alguien dijera la verdad, que alguien dijera lo que vio sacar a la nena viva y que todas las patrañas que se inventaron hasta ahora son solo patrañas. La nena está y se lo debo esta demostración a este muchacho que desde tan lejos ha hecho esta magnífica obra que yo también espero que los demás soldados que vieron y saben que hablen, que digan, que ayuden.